Hola, mi nombre es Lili, soy de Chillán y a 50 años del golpe militar tengo grabado en mi cabeza una imagen muy triste de haber visto a mi padre quemando, rompiendo, deshaciéndose de toda su colección de música y de libros de historia: Quilapayún, Inti-Illimani, Cancionero, Víctor Jara, Violeta Parra. Y eso me marcó porque mientras hacía eso, él cantaba las canciones y lo hacía con mucho dolor. Había mucho miedo, vivimos durante un tiempo con mucho miedo, que lo fueron a buscar, que se lo llevaran, hasta que al final fueron, pero mi madre con una carabina impidió que se lo llevaran. Radio Humedales. Suenan los discos que nunca pudieron quemar. En Radio Humedales suenan los discos que nunca pudieron quemar. Vuelve tu programa de vinilos 8 de discos. Edición especial a 50 años del golpe cívico-militar en Chile. Sintoniza cada lunes a las 8 de la tarde un encuentro en torno a la música que acompañó la resistencia de los pueblos en Latinoamérica. www.radiohumedales.org. Cultura y existencia lesbiana. Muy buenas tardes, queridas compañeras. Las saludamos desde acá, desde el estudio Edelmira Carrillo Paz en Radio Humedales, acompañándolas esta tarde con un nuevo capítulo del especial que hemos preparado este año a propósito de los 50 años del golpe cívico-militar en Chile, como un gesto de memoria y también como un intento de acompañarlas en este proceso, en este tiempo de memoria, de resistencia y de comprender que mucho más que quedar cristalizada la dictadura y toda su política criminal en hace 50 años o en los últimos 50 años, en realidad lo que vemos es un continuo. Y hemos querido también traer la conciencia histórica de eso mezclada con la música de estos discos, los discos que no pudieron quemar. Hoy día vamos a estar hablando de y escuchando un disco que nos acompañó a inicios de los 80. En el año 1982 es el disco de Silvio Rodríguez, Unicornio. Un disco muy querido y que es muy también parte del cancionero de la resistencia. Es un disco que empieza a sonar en este proceso, en estos años, 1982, donde, bueno, en Chile acababa de comenzar a regir, ¿cierto?, el 11 de marzo del 81, la nueva constitución, la constitución de Pinochet, vigente hasta hoy, y que cambió, determinó, ¿cierto?, el rumbo del país para siempre, podríamos decir, o por lo menos lo marcó determinantemente en su historia. También en este proceso, en este contexto histórico, como nos recuerda Claudia Moreno con su excelente informe histórico y poético, ya se había puesto en marcha el plan conocido como las siete modernizaciones, anunciadas en el 79 por el dictador y que constituyó una verdadera política del despojo hacia el pueblo chileno. Fue una reforma política dictatorial que estableció engañosamente la economía de mercado como una estrategia de desarrollo y no como lo que realmente fue, es decir, como el cambio a mansalva del modelo económico a este modelo vigente neoliberal que con el fin de mantener el poder y de enriquecer más a unos, sobre todo a unos, ¿no?, a los miembros de la oligarquía chilena, comenzó a liquidar poco a poco el Estado mediante la privatización sistemática amparada en decretos de ley de esta misma nueva constitución. Y una oligarquía chilena que está representada actualmente por hijos de genocidas y candidatos a la presidencia de ultraderecha, ¿no? Es un burdo ejemplo de cómo esta constitución sigue parasitando al pueblo de Chile, sigue eternamente enquistada. En el año 81 comienza la reforma previsional, además aparecieron las AFP, en ese contexto en donde, según todavía nos cuentan algunas trabajadoras y trabajadores de la época, metralleta en mano, fueron amenazados por militares para poder cambiarse a este modelo que en la actualidad ha venido a mellar, ¿cierto?, las jubilaciones y las vejeces de las generaciones que han venido después, hoy totalmente ya desprotegidas. También otra movida política económica de la dictadura en estos años fue la municipalización de la educación, el pasar la responsabilidad de la educación pública a la administración de municipios, transformados en verdaderos feudos, que, bueno, algunos pocos, los más enriquecidos, ¿cierto?, y la mayoría del resto más bien en condiciones de muchísima desigualdad, situación que se vive como extrema hasta el día de hoy. Bueno, todo esto, mientras tanto, la prensa cómplice nos hablaba de crímenes, de circunstanciales, nos hablaba de los psicópatas de Viña del Mar, del edificio de la Torre Santa María ardiendo en Santiago, ¿no? Mientras de fondo estaba pasando todo este proceso tan tremendo que fue cambiar el rumbo de la economía, dirigir dictatorialmente, metralleta en mano, el rumbo de la economía política del país. Entrando el 82, fallece el expresidente Frei Montalva, que ya hoy se sabe, ¿cierto?, que fue asesinado por agentes de la CNI luego de protagonizar el caos Policanazo en el 80. Y también el 25 de febrero del 82 fue degollado Tucapel Jiménez, el presidente de la agrupación de empleados fiscales, que como opositor a la dictadura que era, buscaba la reunificación del movimiento sindical. A la fecha, profundamente fragmentado, podríamos decir, por la represión imperante. Y bueno, fueron agentes de la DINA los que concretaron este asesinato. En diciembre de ese mismo año, el 82, Pinochet ordenó realizar redadas masivas en poblaciones en la Florida, en la Cisterna, bajo el pretexto de hacer una limpieza. Con esa total impunidad ejerció, ¿cierto?, este criminal clasismo sobre varias poblaciones acá en el territorio en donde se extendía la dictadura. Y por otro lado, la otra cara también que tiene este tiempo y que se parece un poco a la de este disco es que también ocurrían manifestaciones muy importantes e históricas de la resistencia. Entre el año 1980 y el 1982, el MIR estableció una guerrilla en el Tume. Esta fue una movilización armada, enmarcada en la Operación Retorno del 78, que contemplaba, por una parte, la formación militar de centenares de militantes, principalmente en Cuba, pero también en Libia, en Vietnam, en Argelia, entre otros, y también contemplaba el regreso clandestino a Chile de estos dirigentes y dirigentas del MIR. Y por otro lado también la implementación de una guerrilla rural. A mediados del 82 nace también el movimiento juvenil Lautaro, que nace de una facción escindida del Mapu. Así que, con la mirada puesta en la resistencia antifascista, este álbum nos hace viajar a ese pasado tan presente, a un tiempo de lucha armada, de compromiso ante la avanzada imperialista de los Estados Unidos, y por sobre todo nos habla desde la emoción más profunda.

Ahí pasaba la primera canción de este disco, titulada Por quién merece amor. Es una canción escrita por Silvio Rodríguez. Silvio escribe, de hecho, en la portada, en la contraportada de este disco, dice, comillas, la canción con que quisimos comenzar el mensaje de este disco fue compuesta a finales de 1981, cuando el gobierno de los Estados Unidos comenzó a realizar amenazadoras maniobras navales alrededor de Cuba. El pretexto de entonces era impedir un supuesto apoyo material de nuestro pueblo a la lucha de la liberación de El Salvador y en general a la secularmente sufrida Centroamérica. En el hipotético caso de que nuestra solidaridad hubiese sido cierta, ¿cabría explicar el sentimiento que la alentaba? De cualquier forma, por quien merece amor, intenta esto. Y así es como rompe este primer surco la voz a capela de Silvio que escucharon con esta pregunta rotunda y estremecedora. ¿Te molesta, mi amor? Una pregunta desafiante que va acompañándose de esta solitaria guitarra en las siguientes cuatro estrofas. Y a medida que avanza, eso sí, rompe el espacio acústico la orquesta con conmovedores arreglos, inundando de emotividad una canción entregada, que es, como dice su letra, un arte en virtud, un arte de paz. Verso a verso, la orquesta Egrem representa toda la fuerza, toda la belleza y el corazón solidario del pueblo cubano. El alma de todo lo que urge sanar, dice la canción. Este temazo histórico y melancólico que tiene batería, piano, teclado, tiene bajo, tiene violines, trombón, tiene fagot, tiene trompetas, bronces, cuerdas, que dan fuerza a una narrativa de amor profundo y declarado, solidaridad y ternura inmensa hacia la lucha antifascista que daba la guerrilla centroamericana por esos años. Y también en Chile, por cierto, como comentábamos al inicio. Después de este pedazo de canción, nos vamos a La Gaviota, que fue escrita también por Silvio Rodríguez, y que, como van a escuchar, estos acordes de guitarra iniciales conforman la antesala para un íntimo relato de un soldado que, después de la guerra, parece regresar intacto, aparentemente intacto, pero inevitablemente transformado, quizás casi muerto. Bueno, es una hermosa lírica llena de figuras poéticas, de serena aceptación. La observación al ver planear una gaviota en el cielo, en hermoso equilibrio, gatilla de pronto la visión, el tremendo recuerdo de la guerra y dispara el trauma de estos hechos. De esto se trata esta canción, que fue escrita en 1976 cuando Silvio regresa de Angola, donde se alistó como combatiente en las Brigadas Internacionales Cubanas que participarían en la Guerra Civil Angoleña en medio de la invasión del apartheid sudafricano. Soldado regresando intacto, intacto del frío mortal de la tierra, intacto de flores de horror en su cuarto. Elevó los ojos, respiró profundo, la palabra cielo se hizo en su boca, y como si no hubiera más en el mundo, por el firmamento pasó una gaviota, gaviota, gaviota, paz del equilibrio.

corazón, corazón. Hablo de un corazón que se defiende de su vieja y usada maquinaria. Hablo de un parto en una funeraria. Hablo de un corazón que no comprende. Hablo de un corazón tan estrujado, tan pequeñín, tan pobre, tan quién sabe, que en su torrente casi todo cabe. Sea real o sea y más, sea real o sea y más, sea real o sea imaginado, que son desangrados son corazón, que son desangrados son corazón, que son desangrados son corazón, que son desangrados, que son desangrados, que son desangrados. Son corazón, son corazón, corazón, corazón. Al corazón le faltaba su oreja, llamaba distraído por la calle, estrangulando con pasión un talle e incapaz de notar alguna queja. Corazón de torpe primavera hizo que le injertaran el oído y tanta maldición oyó que ha ido a que le den de nuevo su, a que le den de nuevo su, a que le den de nuevo su sordera, que son desangrados son corazón, que son desangrados son. Que son desangrados son corazón, que son desangrados, que son desangrados, que son desangrados son, son, oh, son corazón, oh, son corazón. Ahí pasaba Son Desangrado, escrita por Silvio Rodríguez. Es un son cubano de letra mordaz, en medio de un contexto histórico único. Los movimientos guerrilleros de Centroamérica están activos, Nicaragua, en El Salvador, y Cuba, al centro de una emboscada de los Estados Unidos, parece ser el punto de carga de todo lo acontecido. Un son, un ritmo festivo, cuya narrativa nos lleva a un sueño, a una utopía. Y es nada más y nada menos que un son, la mismísima identidad afrocubana, un diapasón desangrándose, perdiendo la vitalidad, y aún así un corazón que permanece vivo, un corazón que se debate entre la razón y la pasión, y que siempre querrá arrogarse y saltar un pozo, el relato de la convicción. Como dice su letra, un corazón tan mutilado que ha conseguido morir de cordura. Silvio Rodríguez Domínguez nació un 29 de noviembre de 1946 en San Antonio de los Baños, Cuba. Su madre era peluquera y su padre campesino, origen humilde, lo que marcó su vida y su compromiso social. Muy niño comenzó a escribir poemas. En el 1951 se trasladó con su familia a La Habana, donde empezaría a tocar el piano, estudios que tuvo que dejar atrás cuando fue llamado al servicio militar obligatorio y de las fuerzas obligatorio de las cuando fue llamado al servicio militar obligatorio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Así que, para cumplir con este compromiso militar y no olvidar sus clases de música, se compró su primera guitarra, un instrumento que jamás abandonaría. Vamos a escuchar ahora la cuarta canción del lado A, Pioneros, escrita por Silvio Rodríguez, dedicada a los niños armados de la guerra de Angola, pioneros dando sus primeros pasos y sin embargo le cantan a la revolución, al sol.

Ahí pasaba la última canción del primer lado del disco Unicornio de 1982 de Silvio Rodríguez. La canción que cierra este primer lado es Hoy mi deber, que acaban de escuchar. Es una canción escrita por Silvio Rodríguez en 1979 en Oslo, cuando debía escribir una canción para la Revolución Cubana. Sin embargo, el dolor y el recuerdo nostálgico de este amor que ya no está hace tantos días no deja fluir la creación. Constituye una narrativa desesperada de la contradicción triangulada que supone el amor, el deseo y el deber. Es un conmovedor arreglo, además de cuerdas, que acompaña este sentido relato que acabas de escuchar aquí en el 8 de discos, donde estamos revisando el disco Unicornio de Silvio, que desde muy joven ya componía canciones. Él fue acumulando un gran repertorio desde muy temprano y publicó en el 75 su álbum debut llamado Días y Flores, que de inmediato fue censurado en España y en Chile debido a la canción Santiago de Chile y al alto contenido político de su disco y a la alta represión que había en estos países. Luego en el 78 publica Al final de este viaje y el disco Mujeres. En el 80 edita Rabo de nube, que contiene Te amaré, que además también es una canción muy conocida y querida de Silvio. En el 82 el que escuchas, Unicornio. En el 83 hace su tríptico, un álbum triple. En el 86 edita Causas y azares, dedicado al poeta cubano Luis Rogelio Nogueras. Y en el 98 edita Oh Melancolía. En el 90 hizo una gira con el grupo Iraquere y su pianista, el reconocido Chucho Valdés. El concierto de Chile fue registrado dando vida al álbum Silvio Rodríguez en Chile. Y en el 92 se publica Silvio, el primero de una trilogía que se completa con Rodríguez, y el 94 con Domínguez. Y en Rodríguez el 94 y Domínguez el 96. Participando así en este último disco, Domínguez, su hermana y su madre también. Vamos a seguir entonces este viaje en el unicornio, con el unicornio, y vamos a mirar ahora qué pasa con el lado B. Lo que escuchas ahora es La primera mentira, primera canción del lado B, escrita por Silvio. Tiene oboe, fagot, guitarra que acompañan esta fábula de abundante simbolismo. Relato del engaño, nada parece ser lo que es. Que una piedra me cantaba, que una piedra me cantaba, con modulaciones y con timbres de tenor, de tenor. Debajo de la piedra había un sapo invernando y supe que era el sapo el que cantaba, que era el sapo el que cantaba, y seguí buscando maravillas que saber, que saber. Quería una princesa convertida en un dragón, quería el hacha de un brujo para echarla en mi zurrón. Quería un vellocino de oro para un reino. Quería que Virgilio me llevara al infierno. Quería ir hasta el cielo en un frijol sembrado y ya. De lejos vi una fuente que brillaba y corría hacia ella. Pues tenía aguas de oro, pues tenía aguas de oro. Era inconfundible aquel color, como miel, como miel. El sol se reflejaba en la fuente abandonada y supe que era el sol el que brillaba, que era el sol el que brillaba. Desilusionado por dos veces me alejé, me alejé. Quería una princesa convertida en un dragón. Quería el hacha de un brujo para echarla en mi zurrón. Quería un vellocino de oro para un reino.

que lucecitas montadas parecen. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Un testaferro del traidor de los aplausos. Un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Un eternizador de dioses del ocaso. Júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Sí, nos vamos despidiendo de este capítulo del día de hoy, el capítulo dedicado a Silvio y a su unicornio. Justamente el disco de 1982 cierra con esta canción que vamos a presentar ahora, la canción Unicornio, entre paréntesis, noticia. Fue escrita por Silvio Rodríguez y en un extracto de la contraportada del álbum dice así, entre comillas: a propósito, quiero acusar públicamente el recibo de una noticia sumamente legítima. Todo empezó por un amigo muy querido que tuve, un salvadoreño llamado Roque Dalton, quien, además de haber sido un magnífico poeta, fue un gran revolucionario. Compromiso que le hizo perder la vida cuando era combatiente clandestino. El caso es que Roque tuvo varios hijos, entre ellos Roquito, el que hace tiempo se encuentra prisionero y del que no se sabe suerte, y Juan José, que jovencito y delgado como es, fue guerrillero, herido y capturado y torturado. A este último fue a quien encontré hace poco y me contó que allá, en las montañas del Salvador, andando con la guerrilla tropa de los humildes, trotaba un caballito azul con un cuerno. Cierra comillas. Acompañan a Silvio otra vez la orquesta Egrem, dirigida por José María Vitier. Los arreglos fueron realizados por Frank Fernández, concertista en piano graduado del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú. Una melodía imperecedera del cancionero de la resistencia, que nos acompañó con esperanza, con dulzura, en tiempos difíciles. Cuando se pierde la fe en medio del horror y el caos, y no queda otra más que resignarse a lo desconocido, aunque sea por un breve instante, a la pérdida. Quizás soltarse y dejarse caer en este abismo. ¿Cómo se busca a quien amas en las cárceles, en las comisarías, o solo mediante un dato? La amiga del barrio, ¿cómo pudo desaparecer? ¿Cómo pudieron desaparecer? ¿Cómo se resuelve este duelo quebrantado? ¿Cómo se avanza en la vida con estas preguntas desesperantes, dolorosas e interminables? ¿Cómo se da comienzo a un duelo cuando existen pactos de silencio que defienden lo indefendible? Son preguntas que nos trae Claudia Moreno en su relato. A propósito de esta misma canción, nos cuenta que son infinitas las lecturas del tema, son infinitas las lecturas de Unicornio. Una canción dedicada a un caballo azul de un solo cuerno, a un animal mitológico, a una quimera, pero extraviada. Esta es una íntima canción que quedó en la piel y en la memoria colectiva chilena y latinoamericana y centroamericana, dentro de las casas, alojada con esperanza en esa velita blanca encendida permanentemente junto al último retrato en blanco y negro para no olvidar jamás ese rostro, esperando que encuentre el camino a alguien que nunca regresará. Este capítulo, Unicornio, de Silvio Rodríguez, está dedicado con amor infinito a las mujeres buscadoras del desierto y de tantos otros territorios, quienes con arrojo, rabia, dolor y en tiempos sumamente horrorosos, dedicaron su existencia completa, su tiempo, su energía a la búsqueda de los cuerpos de los detenidos desaparecidos en Chile y las detenidas desaparecidas en Chile. Muchas gracias por acompañarnos.